Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ustea denuncia la paralización del plan de climatización por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Ante el anuncio por parte del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía de posponer el inicio de las obras de climatización de los colegios de Córdoba, según datos facilitados por Ustea, el 90% de estos no cumplirán la normativa actual de habitabilidad. Balance de Ganemos en Común de las primeras semanas de gobierno municipal. Ganemos en Común tilda el talante de cogobierno municipal de poco democrático al pretender mantener nombres de personajes franquistas en nuestras calles y al saltarse el proceso participativo que dio lugar al cambio de nombres. No hay soluciones políticas para los excluidos. Daniela y su familia seguirán bajo un puente. La oferta del Ayuntamiento de Córdoba fue de una habitación de hotel hasta el domingo 14 del presente mes. El consistorio considera que con esta oferta cumplen con su cometido social para con Daniela y su familia. Entregan 1 millón de firmas en el Congreso para la despenalización de la eutanasia. 1.073.000 firmas por la despenalización de la eutanasia. Es el número alcanzado entre tres campañas en la plataforma Change.org en apoyo a Ángel Fernández, que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple. Maricel Tellaeche y Luis de Marcos, enfermos de Alzheimer y esclerosis múltiple. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Para mayor información, ustedes pueden entrar a la página web de Paradigma Media Andalucía y también en el diario El Salto. ¿Sabes, Pepi, que estos días atrás el gobierno municipal aseguró que los primeros días de julio las piscinas, tanto del sector sur como de Fátima, estarían abiertas para el uso de la población, dado los excesivos calores que hay y las pocas posibilidades que todas estas personas que viven en estas zonas puedan salir fácilmente de vacaciones? Por lo tanto, refrescarse en unas temperaturas tan elevadas como las que sufrimos aquí en Córdoba, pues es natural que una piscina pública esté abierta para su uso de quienes más lo necesitan. Vamos a hablar con Manolo Cano. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es de la Unión Deportiva del Sur. ¿Cómo tenemos el tema de las piscinas, amigo? Bueno, pues esto ya está, parece ser que esto está ya listo para sentencia, en el buen dicho de la palabra. Esperamos que los primeros días de esta semana las piscinas ya estén completamente terminadas y en funcionamiento para los ciudadanos de Córdoba. Buenos días, Manolo. Buenos días. Según cómo va adelantando el trabajo, ¿tú crees que estarán abiertas para el próximo día 17? Sí, vamos, yo les puedo hablar particularmente de aquí de la calle Marbella. Nosotros ya estamos a expensas de abrir. O sea, puede ser el martes o el miércoles, cuando ya el Instituto Municipal de Deportes lo crea conveniente, pues se puede abrir la piscina. Pues en Santa, yo sé que están haciendo allí todo lo imposible por tal de que también se abra para el martes o el miércoles. O sea, que están haciendo allí de verdad un trabajo tremendo también para con el fin de que los ciudadanos allí, de la parte de la Fuensanta y de toda Córdoba, puedan usar la piscina para el martes o el miércoles también. Manolo, ¿y la gente cómo reacciona? ¿Está contenta? ¿Hay expectativa, hay emoción de tener la piscina abierta? Hombre, la gente, debe de comprender, esta piscina, por ejemplo, calle Marbella, te hablo, siempre está abierto el 1 de junio. Y el año pasado la abrimos el 5 de julio. Este año la vamos a abrir el 16 o el 17, ya dependiendo de la fecha que el Instituto Municipal de Deporte concrete en abril. Entonces, pues la gente, claro, la gente está con un mosquero alto, pero vamos, ya se están aconsejando de que se va a abrir dentro de unos días. Están loquitos por tal que se abra para poder disfrutar de las piscinas, tanto de la calle Marbella como de la Fuensanta. Una cosa, si ha sido tan rápido el preparar las piscinas para que puedan abrirse prácticamente ya, ¿por qué no se ha hecho esto antes, con la legislatura pasada? Porque eso ya no te puedo yo decir dónde está el problema ni dónde no ha estado. Ahí yo no puedo entrar porque no quiero que meta la pata, porque yo en el fondo, lo que es el fondo, no sé dónde está el problema. Aquí lo que sí te puedo decir nada más que una cosa, que entre uno u otro, o por lo que haya sido, el perjudicado siempre es el mismo, el ciudadano. Y yo ahora mismo no te puedo decir dónde ha estado el problema, porque como yo no estoy metido en este tema, pues no te puedo decir si es cosa de intervención, no sé, no sé. Sobre ese particular no te puedo yo contestar, porque el fondo en sí yo no lo sé. Ya. Manolo, pues muchas gracias, ya. Y a refrescarse, ¿no? Hombre, estamos preparando. Que ya nada, toca, que ya toca. A ver la si no tenemos que llamarte el próximo sábado y estemos en la misma. No, hombre, yo creo que no. Vamos a estar positivos y esperamos que para el martes, como mucho tarda, la piscina ya estén abiertas. Como que no, pues el miércoles. Pero vamos, yo creo que después del miércoles no pasa ya esto. Bueno, los sábados hablamos, hablaremos con algún bañista, ¿vale? El próximo sábado. Vale, estupendo. Pues bueno, ya aquí pues, estamos. Esperemos vale. Que sí. Un abrazo, amigo. Bueno, y... Que os refresquéis, que os refresquéis pronto, que bien muchas ganas sí, tiene claro. Uno. Eso es, sí, claro, si aquí con las temperaturas que han hecho el fin de semana pasado, aquí era increíble. No podía disfrutar de las piscinas estas que tenemos, tanto en Santa como la nuestra de la calle de Marbella. Muy bien, pues Manolo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo adiós. Grande. Y vamos a hablar con Rafa Fernández, Castilla, y que le conocen como Castilla. Buenos días, Castilla. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muy bien. Uy, parece que se oye agua detrás, ¿no? Sí, ojalá. Oye, ¿cómo lo tenemos, Rafa? Sí, yo creo que bastante bien, la verdad. Con las perspectivas que teníamos, que habían, yo creo que bastante. Ahora bastante bien. Ya por lo menos se ve algo. Ya por lo menos la pista se está llenando. Están pintando. Están casi todos más o menos terminados ya. Oye, si abren el miércoles las piscinas del sector sur... Todos los amigos de la Fuensanta sí. Para el sector sur, ¿no? Se supone que el miércoles también abren la Fuensanta. También. Sí, abren las dos más o menos al mismo día. Es lo que nos han comunicado. Y la gente lo está pidiendo. Si todo va como va, la gente está en un plan ya que... Está desesperadito, ¿no? Sí, porque las circunstancias económicas que tenemos más de aquí no son... ¿Y sabes por qué no podemos ya esperar más? Porque aquí hay una razón muy sencilla. Aquí en Córdoba, ¿qué no hay? ¿No hay playa? Pues tenemos que tener piscina, ¿no? Sí, ya ves tú, sí hay que tener piscina. Si no, no hay forma de refrescarse. ¿Va? Así que... Rafa, pues vale. El próximo sábado hablaremos por si están abiertas o no las piscinas, ¿vale? Intentaremos, a ver si... Yo creo que sí, creo que sí estarán abiertas. Muchas gracias, amigo. Venga, muchas gracias. Y a bañarse y refrescarse, que este verano es duro. Adiós. Gracias. Y ánimo. Un abrazo.